Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, bienvenidos al programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Nos da mucho gusto que nos acompañen durante la siguiente hora y esperamos que ya esté disfrutando de este día. Hoy tendremos como siempre las noticias internacionales que Roberto Serrano y Ana Garza prepararon para estar al tanto de la información. Como primera entrevista, Cultura de Paz, con Roberto Serrano. Después continuamos con la siguiente entrevista, acerca de la acupuntura y sus efectos, con Lupita Vigil. Para finalizar nuestro relato de sabiduría y la historia, el roble y la hiedra, que nos deja una reflexión. Tenemos esta excelente programación para usted. Esperamos que la disfrute y le sea de utilidad. ¿Qué les parece si comenzamos? ¿Qué tal? Muy buen día. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Las autoridades locales de China no han logrado explicar el uso de más de 16.500 millones de yuanes en multas pagadas por familias que desobedecen las estrictas leyes de planificación familiar. El domingo pasado, un grupo de 14 abogados escribió una carta abierta a la Oficina Nacional de Auditorías preguntando si se auditan las multas de la planificación familiar. La oficina dijo en un comunicado en su web que no podía dar detalles, ya que no ha organizado una auditoría global en los últimos años. Publican libro de poemas de las torturas en China. El fotoperiodista Dun Bin lo publicó en internet en inglés y chino. Dijo que el libro se refiere a una vergüenza para la humanidad. El libro también hace referencia a la sustracción de órganos de practicantes de Falun Gong y menciona una variedad de métodos de tortura, el calabozo con agua, alimentación con tubos y otros, inventados por los carceleros en China para atormentar a los practicantes de Falun Gong a fin de que renuncien a sus creencias. El Partido Comunista Chino colapsará en 2016 según Hong Kong. Entre todas las amenazas, las tres más letales son la burbuja inmobiliaria, un turbio sistema bancario y deudas locales gubernamentales, dice el profesor de economía. Según la economía Frontline de Hong Kong, se enfoca en la política de China. El Partido Comunista Chino colapsará en tres etapas en los próximos tres años y su reinado llegará a su fin para el año 2016. Internacional. Venezuela registró un apagón que afectó al 70% del país. Desde la tarde de este martes, un corte en el suministro eléctrico afectó la capital, Caracas, y 14 de los 24 estados. Fue originado por una falla en una línea eléctrica que brinda el 65% de energía. Después de 6 horas, la energía fue restablecida. El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, elevó a 2 millones la cifra de refugiados sirios. Esta tendencia supone un incremento de 1.800.000 personas en un año. En la misma fecha del 2012, los refugiados se situaban un poco más de 230.000. Con medidas de seguridad más severas, las autoridades egipcias toman sus precauciones ante el temor de ataques y saqueos en sus sitios arqueológicos y museos. Esto después de que en los días anteriores fue robado un museo de la provincia de Minia mientras tenían lugar los disturbios. Hasta ahora se han recuperado 216 piezas de las más de 1.000 que se reportaron. Ecología. El gobierno de Japón invertirá 358 millones de euros para contener las fugas de agua contaminada en la central nuclear de Fukushima afectada por el tsunami en marzo del 2011. Nuevas investigaciones han determinado que el calentamiento global contribuye a que las plagas y enfermedades ataquen a las cosechas para esparcirse por todo el mundo. Actualmente, entre 10 y 20% de las cosechas mundiales se pierden como consecuencia de este tipo de brotes. El estudio fue publicado en la revista Nature Climate Change. Ciencia y tecnología. En Japón, un equipo de científicos desarrolló una córnea artificial que permitiría prescindir del empleo de animales de experimentación. Los investigadores aseguran que la córnea artificial, conformada por una membrana de colágeno, ha demostrado su efectividad. Las pruebas en animales están prohibidas en Europa, pero todavía es legal realizarlas en Japón y en Estados Unidos. Un estudio realizado por científicos en Londres reveló que los europeos son 11 centímetros más altos que hace más de 100 años. Los especialistas concluyeron que el incremento en la estatura está relacionado con el aumento de ingresos, la mejora de las condiciones de vida y una mejor educación. Deportes. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se celebrará del 7 al 10 de septiembre la edición 125 del Congreso del Comité Olímpico, donde se elegirá la ciudad sede de los Juegos Olímpicos del 2020. El programa de los Juegos y el sucesor de Jacques Roche como presidente del Comité Olímpico Internacional. El suizo Roger Federer se despidió del Abierto de Estados Unidos al caer en los octavos de final ante el español Tommy Robledo. Por su parte, Rafael Nadal y David Ferrer avanzaron a la siguiente ronda. Usain Bolt anunció que su retiro de las pistas podría darse al final de los Juegos Olímpicos de Río en 2016. El velocista jamaicano señaló que quiere decir adiós en lo más alto de su carrera. Entre sus próximos objetivos está romper el récord de los 200 metros planos que él mismo posee. Es todo en noticias y le invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza. Y Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Gracias Roberto y Ana. Ahora pasamos con el tema de los derechos humanos. Adelante. Muchas gracias, Mari. Muy buen día. El día de hoy estamos con el licenciado José Luis Gutiérrez Espíndola, que es director general de Educación por los Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y nos enorgullece el que una institución tan importante en la Ciudad de México abogue por nuestros derechos universales. Y dentro de poco, es decir, el día 30 de septiembre, se celebra el 20 aniversario de la fundación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Le agradezco mucho su atención, licenciado. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Compártanos, ¿cuál es la misión, la mística de la Comisión de Derechos Humanos y qué se festeja en este 20 aniversario? Estamos festejando efectivamente dos décadas de trabajo en favor de los derechos fundamentales de quienes habitan o transitan por la Ciudad de México. Esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es el más joven de los organismos públicos de derechos humanos. Se creó en el año septiembre del 93 y su misión tiene que ver fundamentalmente con la defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas que vivimos en la capital de la República. Lo que hace es vigilar que las autoridades, que los gobernantes, los servidores públicos no incurran en abusos o en actos que violenten o vulneren los derechos de las personas. ¿Cuáles son estos derechos? Bueno, es una gama muy amplia. Podemos hablar del derecho a la salud, del derecho a la educación, el derecho al trabajo. En fin, una gama muy amplia de derechos que están, digamos, consagrados en nuestra Constitución, pero también en los tratados internacionales de derechos humanos que ha asignado el Estado mexicano y que, por lo tanto, son ley interna. Quiero decir, para el público que probablemente no esté tan familiarizado con lo que hacemos, que esta comisión trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día, y que puede acudir, por lo tanto, a nuestras oficinas si percibe o se siente objeto de alguna vulneración a sus derechos. Aquí hay un equipo especializado de abogados que recibe a las personas, las atiende, las oriente, en caso incluso de que no seamos competentes en la situación que se nos plantea, nosotros les damos la orientación jurídica del caso, la información que se requiera, pues para que la persona vaya a la instancia adecuada. Pero esa es una parte de nuestra labor, esencialmente tiene que ver con la directa protección de esos derechos cuando son vulnerados por las autoridades. Pero también tenemos otro trabajo muy importante, que es el de prevención justamente de estas violaciones a los derechos humanos. Y esa prevención pasa esencialmente por la educación y la capacitación de las personas. Debemos saber que tenemos derechos y que estamos en condiciones de ejercerlos y sobre todo de exigir su cabal cumplimiento. Y que cuando es así, tenemos una serie de recursos jurídicos a los cuales acudir. Trabajamos en escuelas, trabajamos con niñas, niños, con adolescentes, con padres de familia, en fin, tenemos una gama muy, muy amplia de actividades y ese trabajo es el que se ha venido desarrollando a lo largo de 2 décadas y eso es justamente lo que estamos celebrando en este mes de septiembre, aunque hemos tenido actividades conmemorativas que se iniciaron en abril. Muchas gracias. Es tan importante el saber que tenemos derechos y que hay un organismo como la Comisión de Derechos Humanos del DF que nos puede orientar, prevenir o apoyar, ¿cierto? Entonces, el que nos podamos acercar es tan importante. Claro, por supuesto que es importante. Y sobre todo las personas deben saber cuál es la importancia de que exista una institución como esta que está siempre al pendiente de que no se violenten los derechos. Una institución que cobra todavía más importancia en un contexto de un Estado de Derecho débil, ¿no? Y de una democracia que todavía no acaba de cuajar y que por lo tanto deja abiertos muchos huecos por donde se cuelan actos arbitrarios o actos incluso abiertamente ilegales que pueden lesionar los derechos de las personas. Uno puede ser un ciudadano común y corriente que va por la calle y de repente pues puede ser detenido arbitrariamente y solo en ese momento se da cuenta de la importancia de que exista una Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, que va a velar por que no se le detenga justamente arbitrariamente sin que exista una causa o un motivo bien sustentado, que en caso de enfrentar algún juicio sea sujeto a un debido proceso. Cuando uno se detiene realmente a pensar en este tipo de situaciones es cuando uno realmente puede apreciar la existencia de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos un fuerte trabajo que hacer en materia de concientización, digamos, de la sociedad. Nos dedicamos a defender los derechos de todas las personas, independientemente de cuál sea su condición, situación, origen, preferencias, etcétera, etcétera, porque esas no pueden ser violentadas nunca, por ningún servidor o autoridad pública. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a un pequeño corte, regresamos, estamos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bueno, pues estamos de regreso, estamos con el Liceo José Luis Gutiérrez, Director General de Educación por los Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Cuáles son estos retos en estos 20 años de la Comisión? Bueno, hemos enfrentado muchos retos, que quizá el fundamental, impulsar, digamos, entre las propias autoridades que están llamadas a respetar estos derechos, esa conciencia, digamos, que hay un límite que no pueden rebasar y es justamente el de los derechos fundamentales de las personas. Yo creo que con el paso del tiempo esta institución se ha ido realmente posicionando hasta ser un referente muy importante y tener realmente una autoridad moral muy bien asentada. Y creo que uno de los grandes logros en estos 20 años es justamente que tenemos hoy en día una autoridad moral indiscutible. Somos una institución realmente autónoma, que no dependemos ni estamos sometidos a los dictados de ninguna autoridad pública, ni local, ni de otra índole. Realmente tenemos un margen real que nos hemos construido nosotros mismos, ¿no?, para investigar y para llegar, digamos, a la certeza de si se ha o no vulnerado tal derecho en una circunstancia dada. Entonces, ese me parece uno de los grandes logros. El reto, por supuesto, es mantener esta autoridad moral. No es algo que se consiga de una vez y para siempre. Hay que estarla refrendando día con día. Creo que hay que hacer una labor, ese sería otro de los retos, una labor muy importante en términos de capacitación de las y los servidores públicos. Otra tarea, por supuesto, es fomentar una real cultura de respeto a los derechos humanos. Y ahí me parece a mí, como director general de Educación, que entre más temprano se comience, mucho mejor. Por eso buena parte de nuestras baterías están, digamos, orientadas al trabajo con niñas y niños en espacios donde este trabajo puede ser como mejor hecho, que son básicamente las escuelas. Entonces tenemos parte un trabajo de la prevención, ¿cierto? Exactamente. Digo, ¿qué mejor prevención que la educación en derechos humanos? Entonces, en eso estamos trabajando muy, muy intensamente. Y algo que, por cierto, nos ha dejado claro todo este programa de actividades conmemorativas del 20 aniversario, es que podemos acercarnos a la gente a través del arte y la cultura, que son verdaderamente medios privilegiados, ¿no?, para allegar este mensaje a sectores de la población con los que habitualmente no tenemos mucho contacto. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer en este 20 aniversario? Bueno, por supuesto, festejar. Pero más allá del festejo, más allá del jolgorio, lo que hemos querido hacer es posicionar a la comisión en sectores donde habitualmente no tenemos como mucha presencia. Existe una gran población, ¿no?, que tiene muy poca noticia de nosotros. Entonces, uno de los objetivos de las actividades del 20 aniversario es justamente llegar a estos públicos que están muy lejos del tema de los derechos, que no les mueve en absoluto el tema de los derechos, que casi lo desconocen todo. Y en ese sentido, me parece muy significativo que el acto de arranque de las actividades conmemorativas haya sido la puesta en marcha del Ombus Móvil. El Ombus Móvil es un par de camionetas, son oficinas móviles, que lo que hacen es ir a distintos puntos de la ciudad, parques, explanadas de las delegaciones políticas, ministerios públicos, etcétera, etcétera, a muchos lugares donde la gente puede acercarse para resolver las dudas que pudiera tener, para recibir la asistencia que requiere o, si es el caso, para presentar, como si lo estuviera haciendo aquí en nuestras oficinas, una queja por presunta violación de derechos humanos. Es ir, llevar la comisión a la gente y no solamente esperar a que venga a nosotros. Esto me parece muy significativo porque en este 20 aniversario hemos puesto en operación ese Ombus Móvil y también hemos puesto en operación varias terminales del OmbusNet, que es lo mismo, digamos, es una computadora que está conectada a nuestra Dirección General de Quejas y Orientación y ahí la gente puede teclear, digamos, y puede enviarnos mensajes y desde acá habrá un grupo de abogados que estará atendiendo en línea a esas personas. Es una manera, digamos, de hacer crecer los servicios y de extenderlos realmente a otros lugares y de cubrir a muchísima más gente. Y bueno, y luego hemos tenido una serie de actividades, pues básicamente carácter cultural, artístico, aquí mismo en nuestras instalaciones abiertas a todo público. Y luego tenemos como nuestra actividad estrella, que es el Festival Internacional de Derechos Humanos y Cultura de Paz, que tenemos programado para el domingo 22 de septiembre en el Zócalo, pero que, como comprenderá muy fácilmente el auditorio, en este momento tenemos una gran interrogante sobre si se podrá realizar o no en el Zócalo y ese día. De lo que se trata, pues, es de que concurra el mayor número de gente que sea un día verdaderamente festivo, donde la gente pueda conocer un poco más acerca de qué es la comisión, qué es lo que hace la comisión, qué son los derechos humanos, y que haga todo esto también divirtiéndose. Es festival internacional porque tenemos presencia de distintas embajadas y tenemos un país invitado que es España, que va a tener su propia carpa, y vamos a tener una carpa para teatro y danza y un gran escenario donde tenemos un elenco de primera. Yo pediría a la gente pues que esté muy al pendiente de nuestra información para que nosotros podamos decirle dónde finalmente vamos a estar, cuándo se va a realizar este festival internacional. Y el 30 de septiembre pues vamos a tener aquí también reunidos a muchos invitados especiales, más nuestro personal, en el evento que año con año celebramos para conmemorar un año más de trabajo, en este caso 20 años de trabajo. Así es de que, pues, a grandes rasgos esto es lo que tenemos. Ok, muy bien, licenciado. Nosotros le agradecemos mucho el que nos haya dado este espacio y sobre todo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sigue impulsando todas estas actividades para que la gente se acerque, investigue todas las oportunidades que como ciudadanos tenemos. Pues así lo haremos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a nuestro invitado, el licenciado José Luis Gutiérrez Espíndola, por su tiempo. Y por otro lado, comentamos que los derechos humanos son los derechos esenciales que las personas deben gozar para poder vivir. Todos los seres humanos merecen la oportunidad de tener un crecimiento y desarrollo de sus capacidades para ir más allá de sus necesidades básicas y de supervivencia. Todos los países deben proteger estos derechos. De acuerdo con la ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y nadie puede ser señalado o discriminado por su raza, religión, opinión, posición económica o sexo, y es para el bien de la persona, del país y del mundo. Esto debe ser garantizado por medio de la vigilancia de tu país y de la comunidad internacional. Mientras tanto, piensa en los problemas y necesidades de tu comunidad, de tu ciudad, de tu estado y compáralo con un país parecido al tuyo. ¿Encuentras semejanzas o diferencias? ¿Crees que hemos avanzado, que hemos cambiado o que todavía nos falta mucho para poder mejorar? Mientras tanto, les dejo el primer artículo de los Estatutos del Hombre de Tiago de Melo, poeta brasileño. Queda decretado que ahora vale la verdad, que ahora vale la vida y que con las manos unidas trabajaremos todos por la vida verdadera. Continuamos después de esta pausa. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Se me nubla, no se acaba.

voy a avisar. Hacia más incapaz de aceptar que no estás. Hacia más infantil, extrañándote mil. Hacia más descuidado mi perfil. Hacia más perdedor, desmintiendo el rumor. Que estoy mejor sin ti, claro que no es así. Es obvio que tú habías lo resentí. Hacia más cuidado mi perfil. Hacia más perdedor, desmintiendo el rumor. Estoy mejor sin ti, claro que no es así. Es obvio que tú habías lo resentí. Hacia más claro, que ya te perdí. Gracias por seguir acompañándonos y pasamos rápidamente con el tema de salud y la acupuntura con Lupita Vigil. Hola y buen día a todos los radioescuchas de Sonido de la Esperanza. Hoy vamos a hablar acerca de la acupuntura china. Esta es una técnica que ha demostrado la capacidad de sanar a los diversos cuerpos a través de la aplicación de agujas, masaje y moxibustión en los puntos de acupuntura. Este conocimiento está basado en la naturaleza, ya que trabaja en armonía con la energía cósmica y la energía de la Tierra. Hoy tenemos aquí al señor José Aarón Gopar Loranca, quien es un terapeuta y acupunturista. Y él nos va a hablar más extensamente sobre este tema. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo y cuándo surgió la acupuntura? Exactamente no se tiene una fecha de cuándo surge la acupuntura. El lugar es en Asia y surge desde hace aproximadamente 7000 años, que es desde donde se tienen los primeros vestigios. Las primeras agujas que se encuentran documentadas fueron hechas a base de plantas y flores que con las contienen espinas, otras a partir de espinas de pescado y otras a partir del bambú. Esto se ha encontrado en restos de cadáveres encontrados desde esa época, pero es hasta hace aproximadamente 3.500 años, cuando en China hubo un gobernante llamado el Emperador Amarillo. Este Emperador Amarillo quiso tener a su pueblo sano, porque así lo necesitaba para defenderse de los pueblos invasores. Entonces, mandó a todos sus sabios en ese momento a compilar toda la información que existiera de todo tipo relacionada con la medicina, en ese momento llamada así, para poder curar y tener sano al pueblo. Y se hizo un libro que se llamó El Libro del Emperador Amarillo, en donde quedó compilado todo el conocimiento médico de esa época. Ese libro, hasta hoy, a la fecha, es el libro básico, es el libro que contiene todos los métodos y formas de diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades del ser humano. O sea, 3.500 años recopilaron todo ese conocimiento. ¿Cómo difiere el enfoque del tratamiento de acupuntura china comparado con el enfoque del tratamiento de la medicina occidental alópata? En la medicina occidental alópata, todas las enfermedades de cualquier parte del cuerpo, de cualquier órgano o víscera, están divididas y de acuerdo a la sintomatología y a los signos que presentan, los médicos gustan darle nombre y apellido a todas las enfermedades. Por ejemplo, tomemos el caso de un riñón enfermo. En un riñón enfermo podemos encontrar insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, pielonefritis, nefritis y cálculos bilirrenales. Entonces, son muchos y de acuerdo a cada enfermedad, el médico habrá su diagnóstico y decidirá qué tratamiento seguir según sea el síndrome que tiene ese riñón. En la medicina tradicional china es diferente, porque lo que buscamos es el equilibrio del órgano y del canal que lo regula. En este caso, el riñón tiene 27 puntos de acupuntura y se va a utilizar esos 27 puntos solamente para poder curar el riñón, sea la enfermedad que sea. A diferencia de la medicina occidental, no utilizamos medicamentos y solamente utilizamos las agujas, la moxibustión o el masaje según sea el caso. Por el momento vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155 5615 8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Regresamos con el terapeuta y acupunturista José Aarón Gopar Loranca, quien nos informa acerca de la acupuntura china. Hace un rato mencionó acerca de la moxibustión. Dentro de la acupuntura china, ¿en qué consiste? Es la utilización, por decirlo así, es una forma de un puro, pero está hecho de una planta llamada estafiate. Esta planta se prende, parece un puro, un cigarro, y el calor que produce en el punto de acupuntura que se tenga que estimular para regular la energía, en ese punto se calienta unos minutitos y en ese tiempo ya queda estimulado el canal. Y la moxibustión nada más consiste en dar calor a ese punto. Si se carece en ese momento del cigarro de moxibustión, hay unos movimientos que se le hacen a la aguja rápidamente que la calientan y, por supuesto, al producir ese calor también tonifica, igual que la moxibustión. La aguja hace el trabajo que uno quiere hacer. Muy bien. Para que la audiencia conozca un poquito más cómo funciona su tratamiento, ¿nos puede compartir acerca de un caso, cómo fue su tratamiento y los resultados? Por supuesto. Del caso que voy a hablar, es una mujer de 35 años aproximadamente que llegó al consultorio. El problema que tenía era de una migraña severa. Todas las tardes a esta señora presentaba el dolor intensamente. Tenía inclusive que apagar las luces porque le molestaba la vista y los ruidos fuertes. Se encerraba en su recámara y dice que prefería estar alejada de todos, de toda la gente. El diagnóstico más que nada es ver qué es lo que trae el paciente. Ya él nos dice, y en ese momento pues ya sabemos a dónde vamos a trabajar. Hay muchos puntos de acupuntura que se van a utilizar en el caso de la migraña, pero los principales van a estar en el canal de lo que llamamos nosotros vesícula biliar y el canal de vejiga. Esos son los dos principales canales que vamos a trabajar para quitar el dolor de migraña. Se le aplicaron las agujas a dicha señora y se retiró. Esto, recuerdo, fue un lunes. A la siguiente cita, que fueron 3 días después, el jueves, la señora regresó diciéndome que ese mismo lunes por la tarde le dio dolor, pero con menos intensidad y pudo soportar y tolerar un poquito más la luz. Pero que a partir del martes y miércoles ya no tuvo dolor de cabeza, ya no tuvo problemas para soportar la luz y el ruido. El jueves se le dio el tratamiento igual, tuvo otra sesión, fueron 3 sesiones, y la señora de hace 4 meses a la fecha no se ha quejado más del dolor de cabeza, la migraña desapareció. Pues es una maravilla realmente, ¿no? Imagínese vivir esos dolores de migraña y poderte encontrar una solución, es verdaderamente asombroso. Así es, y lo que quiero comentar es de que todas las enfermedades pueden llegar a ser tratadas. Algunas, lógicamente, por su estado, que estuvieran muy avanzadas, costaría un poquito más trabajo y a lo mejor, si no se pudiera curar la persona, le daríamos calidad de vida. Y por último, ¿le gustaría compartir algo más con la audiencia? Claro que sí. La mayoría de las enfermedades que padece el ser humano están producidas por cuestiones emocionales. Eso tanto en la medicina occidental como en la oriental ya han llegado a ciertas conclusiones y hemos visto que muchas veces tratando la cuestión física no sirve de nada si no se trata la cuestión emocional, y hemos visto así a su vez que tratamos la cuestión emocional y la enfermedad cede, sea física, sea psicológica o del tipo que sea. Puedo atreverme a decir que entre el 80 y 90% de dichas enfermedades son producidas por las emociones. Vamos a tratar emociones y vamos a curar esas emociones, que es más importante muchas veces que las enfermedades físicas. Pues qué bueno que han descubierto que las emociones juegan un papel muy importante, ¿no? Ese es, de acuerdo también a lo que yo he escuchado, muchas personas que padecen, por ejemplo, de... pues que son personas que se enojan fácilmente. Muchas veces vienen enfermedades del hígado por eso, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, en el caso del cáncer, la medicina occidental ya está empezando a aceptar también que el cáncer es producido por una emoción y que todas aquellas personas que guardan un resentimiento, que son muy enojonas o que tienen algunos sentimientos de odio, son las personas que llegan a padecer esa enfermedad en cualquier parte del cuerpo. La tristeza es otra causa también del cáncer, en su máxima expresión, pero eso ya sería cuestión de platicarlo en otra ocasión, porque el tema es muy amplio. Muchas gracias, muy interesante. Si los radioescuchas están interesados en obtener sus servicios, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, yo tengo mi consultorio en la colonia La Patera Vallejo. Mi teléfono es el 044-55-3817-0857. Está abierta la línea las 24 horas del día. Mi correo electrónico es cuarzo-alternativas@hotmail.com. Muchísimas gracias por su tiempo. Estuvo con nosotros el terapeuta y acupunturista José Aarón Gopar Loranca. Que tengan un excelente día. Lupita Vigil para Sonido de la Esperanza. Gracias al terapeuta y acupunturista José Aarón Gopar Loranca por su tiempo. Y la acupuntura es una técnica usada en la medicina china tradicional, donde se utilizan agujas muy delgadas para estimular puntos específicos. Estos puntos de energía se llaman meridianos y es para mejorar el flujo y equilibrar la energía. Dicho de otra manera, las agujas producen una reacción en el organismo, de forma que el organismo segregará una serie de sustancias y que son las que serán las que realmente produzcan el efecto. O sea que la acupuntura es una terapia reaccional. En principio, cualquier enfermedad es susceptible a ser tratada con acupuntura, en el que se puede obtener curación, mejoría

hombre construyó una casa y la embelleció con un jardín. En el centro del jardín plantó un roble. Este roble creció lentamente. Día a día echaba raíces y fortalecía su tallo para convertirlo en tronco, capaz de resistir los vientos y las tormentas. Junto a la pared de la casa se plantó una hiedra. La hiedra comenzó a levantarse velozmente. Todos los días extendía sus tentáculos llenos de ventosas y se iba alzando adherida a la pared. Al cabo de 5 años, la hiedra ya caminaba sobre los tejados. El roble crecía silenciosa y lentamente. ¿Cómo estás, amigo roble? Preguntó una mañana la hiedra. Bien, mi amiga. Eso dices porque nunca llegaste hasta esta altura. Desde aquí se ve todo tan distinto. A veces me da pena verte siempre allá abajo en el jardín. No te burles, amiga. Recuerda que lo importante no es crecer deprisa, sino con firmeza. Respondió el roble. Entonces la hiedra lanzó una carcajada burlona. El tiempo siguió su marcha. El roble creció con su ritmo firme y lento. Las paredes de la casa envejecieron y un día una fuerte tormenta sacudió la casa y su jardín. Fue una noche terrible. El roble se aferró con sus raíces para mantenerse erguido. La hiedra se aferró con sus ventosas al viejo muro para no ser derribada. La lucha fue dura y prolongada. Al amanecer, el dueño de la casa recorrió su jardín y vio que la hiedra había sido desprendida de la pared y estaba enredada sobre sí misma, en el suelo, al pie del roble, y el hombre arrancó la hiedra y la quemó. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Este relato viene a recordarnos que el crecimiento en sí debe ser constante, aunque sea lento pero firme como el roble, no como la hiedra que creció rápidamente y hasta altas alturas, pero sin raíces firmes ni sólidas. Por eso fue derrumbada ante la adversidad del viento y la tormenta. Este ejemplo es parecido a la construcción de una casa. Si no tiene buenos cimientos y sólidos, con facilidad esa casa se derrumbará con cualquier temblor, viento o tormenta. De igual manera podemos hacer una comparación con el firme crecimiento y desarrollo espiritual del ser humano. De igual manera podemos hacer una comparación con el firme crecimiento y desarrollo espiritual del ser humano. Si vivimos de acuerdo a valores y fundamentos basados en raíces sólidas, con fe y convicciones firmes, nada nos derrumbará ante cualquier adversidad. Los dejo con esta reflexión. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos como siempre su compañía y esperamos que haya disfrutado de la programación del día de hoy. Los invitamos a continuar aquí en esta estación. Visítenos también en nuestra página web www.sonidodelaesperanza.org, donde tenemos otros temas interesantes. Escríbanos a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com o en Facebook y Twitter. Todo el equipo se despide de usted deseándole que tenga un día extraordinario. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones.